En la pobre y apartada región de Galilea se está gestando la revolución. Durante generaciones, el pueblo de Israel ha sido dirigido por los fariseos, guardianes de la fe judía. Debéis cumplir a rajatabla los mandamientos de vuestro Señor y sus estatutos. Los fariseos confían el bienestar de la nación en la estricta observación de las leyes que Dios dio a Moisés. El pueblo los quiere y los admira. Debéis hacer lo correcto y lo que está bien a los ojos del Señor. ¡Mirad! ¿Lo veis? ¡Allí! Pero Jesús ofrece una nueva vida. Así nos lo mandó el Señor, que observáramos todos sus estatutos. ¡Es Jesús! ¡Oh! ¡Es Él! ¿Cómo representar el reino de Dios? Es como el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en la tierra. La semilla más pequeña del mundo, la cual, al sembrarla, acaba madurando, convirtiéndose en la planta más grande del campo. Se convierte en un árbol donde los pájaros pueden posarse y hacer su vida. Te son perdonados. ¿Lo habéis oído? Le ha perdonado sus pecados. Creía que solo Dios podía. ¿No es una blasfemia? Él lo sabe. Es una blasfemia. ¿Eso deseas, amigo mío? Contéstame. Dime que es más sencillo. Decir que perdono sus pecados. O decir: levántate y camina. Guarda. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Amigos, ¿de qué se trata todo esto? Ni Moisés se habría visto capaz de perdonar el pecado. Ya has oído al maestro. ¿Con qué autoridad cree que puede hacer eso? Con su autoridad. Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar el pecado. y podrían lapidar a tu amigo por una afirmación semejante. Esto es solo el principio. Vámonos. Cada vez con más discípulos, Jesús va de pueblo en pueblo, predicando sobre el reino de Dios y haciendo milagros. Por favor. Es un leproso. No os acerquéis a él. Está enfermo. ¡No lo toquéis! Por favor. Por favor. Piedad. No le toques, Nazareno. ¡Estoy limpio! ¡Ha sanado! ¡Está limpio otra vez! Jesús es un salvador para algunos. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Pero una potencial amenaza para Roma. El nuevo gobernador romano es Poncio Pilato, un exsoldado convertido en despiadado político. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¡Estás en medio! ¡El gobernador tiene que pasar! ¡Pilato no espera! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¿Falta mucho para llegar? Ya llegamos, querida. Prefecto. ¿Qué nos retrasa esta vez? Una carreta rota, señor. ¿Y a qué esperáis? ¡Sacadla de la calzada! ¡Vamos a apartarla! ¡Por favor, quítame en medio! La rebelión se fragua entre los súbditos judíos de Pilato. Pero él no consiente que nada perturbe el mandato romano, ni los impuestos romanos. Muy bien. Siguiente. ¿Eso es todo? Siguiente. La pecunia. ¡Hay que pagar los impuestos en su totalidad! No tengo más. No. Es todo lo que eso tengo. No sirve. Solo esta gallina, toma. No, es esta gallina, no, soy judío. Tomároslo. A ver tú. Somos todos judíos. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos? ¿Nuestro propio pueblo sirviendo a Roma? Me dan náuseas. Colaboracionistas, prosigamos. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo. Y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador. no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. ¿Veis? Ahora llama a los pecadores a que lo sigan. Uno se pregunta qué pecados habrán cometido sus otros seguidores. Tomás, no lo escuches. Prosigamos. No merece la pena. Recaudadores de impuestos. Ninguno tiene un ápice de bondad. Tomás, Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Si Él da una segunda oportunidad a la gente, nosotros también. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos se heredarán la tierra. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Rezadle y Él os escuchará. ¿Y cómo debemos rezar? Así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Lapidadla! ¡Es una ramera que sepa lo que es la deshonra! ¡No te resistas, adúltera! ¡No! ¡Por piedad! ¡Aquí! ¡No! ¡Ramera! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Es la ley! ¡Las leyes nos ordenan lapidar a una mujer así! ¿Tú qué dices? Es una trampa. Aquel que esté libre de cualquier pecado, que tire la primera piedra. Esperad. Gracias. Gracias. Ve. Y no peques más. Esto no puede continuar. Ridiculiza nuestras leyes. insulte a las tradiciones de nuestros padres. Todo aquello por lo que hemos luchado. Nuestra fe. Nuestras comunidades. Todo lo que Dios nos ha dado. Caifás. Nicodemo. He recibido nuevas de un joven profeta, un tal Jesús de Nazaret. Tiene muchos seguidores en Galilea. Se rumorea que viene a Jerusalén. ¿Galilea? Él obra milagros. Igual que todos. Nicodemo, descuida. Nada importante salió nunca de Galilea. Un milagrero. De Galilea. Sí. Parece un lugar tranquilo. Eso es. Ya está. Amarradla. Maestro, déjame ayudarte. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Nuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros del cielo. ¿Cuánto más no os dará a vosotros? Es un milagro. No os preocupéis por vuestras necesidades. Dios proveerá. Anteponed a Dios y todo lo demás os será dado. Si tenéis ansia de justicia, la encontraréis en mí. Él dijo, pedid, y os será dado. De Dios. ¡Gracias! ¡Mesías! ¡Mesías! ¡Mesías! Judíos. Tú puedes guiarnos como a un ejército. Somos suficientes para vencer a los romanos. No. No, ese no es el camino. No por la fuerza. ¿A dónde va? ¿Qué ocurre? Cinco mil vinieron a verlo. 5.000. Y ahora gritan Mesías. Hoy el pueblo te ha llamado rey. Creen que eres el Mesías. Pero tú parecías ignorarlos. ¿No vas a ser nuestro rey? ¿Quién creéis que soy? Eres el Hijo de Dios. No puedes saberlo por lo que conoces de mí, Pedro. Ello te ha sido revelado por Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra levantaré mi iglesia. Mañana os espero en la otra orilla. Ahora que éramos fuertes. Un Mesías no nos abandonaría así. Un Mesías debería ser un guerrero, un conquistador como David. Judas, la fuerza no es el camino. Pues dime cuál es el camino del Mesías. Él es diferente. Pero María, ¿y si no es él? ¿Arriesgamos nuestras vidas? ¿Para qué? Nos ha mostrado su poder, debemos tener fe en él. Vamos. No nos fallará. Dijo que nos esperaría al otro lado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pedro! ¿Qué te No temas nada. Ven. Desde que el arcángel Gabriel visitó a la madre de Jesús, ella ha sabido el verdadero propósito de su hijo. Es el momento de que los demás lo sepan. Sinagoga, Jesús lee uno de los textos más importantes de la época, una profecía que describe el advenimiento del Mesías. Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido a mí para traer buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para liberar a los que están oprimidos. Hoy estas escrituras se han cumplido. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero a dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Qué quieres decir? ¿Qué has logrado con todo eso? ¿Que eres el Mesías? ¿El elegido? ¿El enviado de Dios? ¡No! Digo que debéis aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo te atreves? ¡Es un sacrilegio! ¡Él nunca ha estudiado la ley! ¡Ese hombre no sabe nada! ¡Sus sanaciones son obra del demonio! Ya ha comenzado. ¡Socavando nuestra fe! ¡Y reclutando adúlteras! ¡Pedro! Pon la otra mejilla. ¡Pagarás un precio por esto! ¡Igual que tu amigo Juan el Bautista! No te has enterado, ¿verdad? Fue ejecutado. ¡Decapitado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Era un buen hombre. Sí, ahora está muerto. Bautízame. Juan era el mejor maestro que he conocido. Era más que un profeta. Nuestra labor continúa. Pronto iremos a Jerusalén. ¿A Jerusalén? Es muy pronto. Es muy peligroso. No estamos listos. Judas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para tomar el camino fácil? Debemos llevar el mensaje a Jerusalén. Al mismo centro del poder. Necesitan. Hay problemas. ¡Fuera de aquí! ¡Escoria romana! ¡Fuera de aquí! ¡Romanos ladrones! ¡Romanos ladrones! ¡Abrid paso al sumo sacerdote! ¡Abrid paso al sumo sacerdote! ¡Vamos, Javier! ¡Espérame! ¡Cuidado! ¡Vamos con Barrabás! ¡Malco! ¡Malco! ¿Qué está pasando? Es otra protesta, sumo sacerdote. ¡Saquémoslo de aquí! ¡Se está convirtiendo en una revuelta! ¡Llevad al amo de vuelta a su residencia cuanto antes! ¿Qué ha sido eso? El acueducto. La gente está furiosa porque los romanos lo construyeron con los cimientos del templo. Cientos han ido a quejarse a Pilato. ¿Qué? Los mandará a eliminar antes de que puedan acercarse a él. Dijo que les escucharía. Es una trampa, es que no lo ves. Jerusalén necesita agua. ¿Creéis que la trae vuestro Dios? No, no os la trae. La trae Roma. Es hora de que entendáis lo que vuestros amos hacen por vosotros. Nos ha puesto en nuestro sitio. Imagina lo que podría hacer por la Pascua. Mi hermano ha muerto. Llegas tarde. Muéstrame el sepulcro. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Lleva ahí dentro 4 días. Aquel que crea en mí nunca morirá. Creed en mí y podréis ver la gloria de Dios. La Biblia. En episodios anteriores. Dios ha visto demasiada maldad en el corazón del hombre. Me dijo que construyese un arca. Nuestro creador ha decidido limpiar la tierra. Abraham. Dios me ha hablado. Él nos conducirá hacia un nuevo hogar. ¡Vamos! ¿Quién eres? Me llamo Moisés. Dios me ha enviado a liberaros. Tenemos nuevas leyes que nos prepararán para la tierra prometida. Jerusalén, nuestro nuevo hogar. David, has forjado la nación de Dios en la tierra. Dios traerá la desgracia de Babilonia. ¡El templo está en llamas! Todo por lo que hemos luchado se ha perdido. He tenido un sueño. He visto una gran bestia y devoraba todo el mundo. Ave prefecto, espero que tu estancia aquí sea próspera y pacífica. Mi intención es asegurar que así sea. María, pronto tú darás a luz al Hijo del Altísimo. Mujer, creo que tu hijo es el rey prometido a su pueblo. ¿Cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús. Al ser purificado, todo Israel será purificado. La gente se arremolina alrededor de ese loco, Juan. Creen que es un profeta. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Señor, bautízame. Él traerá una nueva era de virtud y justicia. Su poder atraerá a todos los hombres a un mundo nuevo. ¡A todos! Ven conmigo, Pedro. Deja atrás la pesca y yo te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. La Biblia. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. Jesús provoca un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. En un asno. Ahí tenéis a vuestro rey. Recto, victorioso y humilde, a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea tendrá problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. Y ¿quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola? Nicodemo, ve con Marco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Id. Es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos! Venimos en paz, Barrabás. ¡En medio! ¡Apartad! ¡Espera! ¡Jesús se ha detenido! ¡Va a entrar al templo! El templo es el lugar más sagrado de la Biblia. En las festividades, vender animales para inmolar y cambiar dinero se ha convertido en un negocio próspero. ¿Aquí cambiáis dinero? Sí, sí, claro. ¡Cambio vuestro dinero! Bien. 2, 5... Malco, es aquel. ¡Palomas! ¡Tengo palomas! ¡Cambiad aquí vuestro dinero! ¡Corderos! ¿Qué haces? ¡Suéltalo! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Llamad a la guardia del templo! ¿Qué está haciendo? ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Que alguien lo detenga! ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? ¡Mi casa! ¡Mi casa se llamará casa de oración! Pero vosotros... ¡la habéis convertido en una cueva de ladrones! ¿Quién eres tú para decirnos eso? Nosotros enseñamos las leyes, no tú. Vosotros rezáis altivas plegarias. Os encanta exhibir vuestra devoción en el templo. Hipócritas. No podéis servir a Dios y a los bienes. Esto es indignante. No has resuelto nada. Es astuto. La muchedumbre lo adora. Hay algo diferente en ese hombre. No hay nada diferente en ese hombre aparte de su habilidad para armar jaleo. Si decide volver, desafíale para que sus seguidores vean a su Mesías como el simple campesino que es. Durante la semana que precede a la Pascua, peregrinos judíos visitan el templo a diario. Una limosna. Dios, aquí está. Jesús también regresa a predicar ante una multitud aún mayor. ¿Es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja a que un rico logre entrar en el reino de los cielos? Lo más importante es que améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. ¡Maestro! Dicen que eres sabio, así que dinos. ¿Debemos pagar impuestos a los romanos? ¡No! ¡No! Es una trampa. Dinos, maestro, ¿debemos pagar impuestos a los romanos? ¡No paguéis! ¡No paguéis! ¡No paguéis! ¡Israel! ¡Israel! ¡Israel! ¡Díselo! ¿Qué cara hay en la moneda? La del César. A ver qué dice. Sí. Pues dad al César lo que es del César. Y dad a Dios lo que es de Dios. Sumo sacerdote, ese hombre de ahí, que está con Jesús, se me ha acercado. Quiere ayudarnos. ¿Ah, sí? Quizá no sea útil. Os ha dejado en ridículo. Aunque puede que sepa cómo librarme de él. Maestros de la ley, obedecedles. Haced todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos no predican con el ejemplo. Todo aquello que hacen es solo para que lo vean los demás. Tenéis un único padre. Y él está en el cielo. Tenéis un único maestro. Y él es Cristo. Todos esos grandiosos edificios. En este lugar ni una piedra, ni una sola piedra quedará en pie. Ha dicho que va a destruir el templo. ¿Cómo? ¿Que va a destruir el templo? El templo es nuestro lugar sagrado. ¿Cómo hace eso? Se ha vuelto loco. ¿Cómo puede ser? ¿Que ha dicho que? Que no quedaría en pie ni una sola piedra. Amenaza con destruir el templo. Debemos actuar rápido, pero sutilmente. No podemos detenerlo a la vista de sus seguidores. Se sublevarían. No, no, en la Pascua, no. No. Debemos prenderlo sin ser vistos, de noche antes de la Pascua. Malco, ¿cómo se llamaba aquel seguidor de Jesús que me señalaste? Judas, sumo sacerdote. Judas, sí. Tráemelo aquí. Ya. Señor, ¿nos dejas comer? Señor, un judío ha estado causando alboroto en el templo. ¿Y? Ayer atacó a los cambistas. Hoy dice que va a destruir el templo. Goza de un gran número de seguidores. ¿Cómo se llama? Lo llaman Jesús de Nazaret. Mis sirvientas hablan de él. Es asunto de Caifás. Pero vigila la muchedumbre. Si se descontrola, clausuraré el templo. Con Pascua o sin ella. Soy Nicodemo, Bienvenido. Vengo aquí por voluntad propia. El sumo sacerdote no sabe nada de esto. ¿Qué está haciendo aquí? Dudo que se siente con nosotros. Judas. Tu amigo de Galilea ha causado mucho revuelo. No se puede negar que tiene adeptos, especialmente entre los individuos menos instruidos. Pero tú, Judas, tú me intrigas. Él tiene poder. Me resulta muy difícil describirlo. El poder de causar disturbios, de incitar al pueblo. Atacando a los cambistas. Amenazando con destruir el templo sagrado. Entre los sagrados. Si de verdad fuera el Hijo de Dios, ¿crees que habría ultrajado la casa de Dios? El verdadero Mesías va a unir a Israel, no a dividirla. ¿Qué es lo que quieres de él? Solo hablar. Si se presentan los romanos, ¿tú te imaginas qué carnicería? Significaría el fin del templo. El fin de nuestra fe. Y el de nuestra nación. ¿Es eso lo que quieres, Judas? Judas, tú eres su amigo. Tráemelo aquí, con discreción. Hay que intentar interrumpir esto antes de que sea tarde. ¿Y qué gano yo a cambio? Bien. En breve esperamos tener noticias de ti. Se dice que haces milagros. Que has visto el reino de Dios. Tú puedes ver el reino de Dios. Pero debes volver a nacer. ¿Volver a nacer? ¿Cómo se puede volver a nacer? Debes renacer. No en carne y hueso, sino en espíritu. El viento sopla donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así sucede cuando el Espíritu entra en ti. Dios amaba tanto al mundo que decidió renunciar a su único Hijo por él. Cree en él y alcanzarás la vida eterna. Cuanto más se acerca la Pascua, más tensión se respira en Jerusalén. Tan solo 30 años atrás, los romanos mataron a miles de personas durante los festejos de la Pascua. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Escoria romana! ¡Fuera de aquí! ¡Marchaos de aquí! ¡Qué desastre! Debo informar a Pilato. Desde que soy prefecto, los judíos habéis puesto al límite mi paciencia. Y se me ha terminado. Sí, pero prefecto... ¡Estoy hablando! Si los disturbios acontecidos hoy se repiten mañana, clausuraré el templo de inmediato. No habrá Pascua y decretaré el toque de queda en la ciudad. Aplastaré cualquier rebelión. ¿Me he expresado con la suficiente claridad? Gracias. Es lo que más me gusta. Sé que es algo muy sencillo. Dime, ¿quién lo ha hecho? Yo tampoco lo sabía. Sí. Muy bien, sí. ¿Quieres más vino? Damos las gracias, Señor, pues con tu palabra se hicieron todas las cosas. Amén. Amén. Amén. Acércame un poco. Es nuestra última cena juntos. Antes de que muera. ¿Qué quieres decir? Pronto voy a ser entregado a mis enemigos. Prendido. Y condenado a muerte. Malco, ¿alguna noticia de Judas? Nada, sumo sacerdote. No voy a esperar más. Malco, prenderemos a ese falso profeta esta noche. ¿Cómo sabemos que es un falso profeta? ¿Acaso él satisface alguna de las condiciones de un Mesías que describen nuestras escrituras? ¡Dime, Nicodemo, ¿es así? Será juzgado según nuestras leyes. O nos libramos de él o los romanos lo destruirán todo. ¿Librarnos? ¿Ejecutarlo? Sí, Nicodemo. La vida de un campesino por el futuro de la nación de Dios. No temáis. temáis. Confiad en Dios. Confiad también en mí. Sabéis cómo llegar a donde yo voy. No sabemos dónde vas. ¿Cómo conocer el camino? Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Esta es mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. Voy a volver al Padre, pero siempre estaré con vosotros. Y ahora debo deciros que uno de vosotros me traicionará. ¿Quién? El que se coma esto. No seré yo. Yo no te traicionaré. Déjalo ir. Maestro, yo no te abandonaré. Yo sí daré mi vida por ti. ¿Ah, sí? Lo haré. Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Judas. ¿Dónde está? Verás, ¿sabes dónde está ahora? Sé a dónde se dirige. Guía a mi sirvienta hasta él. Despertad y seguid despiertos. Ha llegado el momento. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debo orar. Padre. Ya sé. ¿Qué debe hacerse? Tu voluntad. Padre, líbrame de esto. Sálvame. Señor, sé que estás complacido conmigo, porque me sustentas en mi integridad. Agradecemos a nuestros ancestros por velar por nosotros. Padre. Alabad al Señor, Dios de Israel. Dios eterno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si es tu voluntad, Padre. Si es tu voluntad. Tu voluntad es la mía. ¡Venga andando! ¡Vamos! ¡Traedlo! ¿Qué hacemos con este? ¡Largo de aquí! ¡Vamos! No lo dejaré. ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Andando, andando! ¡Venga, sigue! ¡Levanta! ¡Maldito seas! ¡Sigamos adelante! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Arrastradlo! ¡Vamos, sigue! Di a Caifás que tenemos a Jesús. Sí, señor. Tú no. Pero los juicios nocturnos que impliquen pena de muerte no pueden celebrarse en víspera de sabbat o en víspera de festivo. Los eruditos nos aconsejan celebrar los juicios de día, pero el juicio es esta noche. Seguir adelante con esto no es legal. Nuestros sabios aconsejan que sea en el tribunal de día y en público. Es necesario. ¡Qué prisa hay! Ya lo sabes. Pilato clausurará el templo. Hay que deshacerse de ese tal Jesús. Pero ¿y si es realmente quien dice ser? Vamos a decidir precisamente eso ahora. Con ayuda de Dios. Dios exige que obedezcamos las leyes. Deja que te recuerde lo que dicen las leyes. Todo aquel que cometa desacato ante el juez o el sacerdote tendrá pena de muerte. Todos. ¿Has visto al hombre que han detenido? ¿Has visto al hombre que han detenido? Hermanos, gracias por venir a estas horas. Sabéis que no os lo habría pedido, de no ser algo tan grave. Incorpóralo. Jesús de Nazaret, se te acusa de blasfemia. está mi hijo? A Jesús le han detenido. ¿Detenido? No sabemos dónde se lo han llevado. ¿Detenido? ¿De noche? Para que fuese secreto. No querían que hubiera protestas. Él se ha valido de Belcebú para sanar. Él ha amenazado con destruir el templo de nuestro Señor. Pero, hermanos, debemos escuchar antes de juzgar. Y así yo invito al profeta a que hable. Cuéntanos el mensaje que traes de Dios. ¿Nada? ¿Nada que decir? Dinos algo. ¿Es cierto que eres el elegido? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Lo soy. Y todos me veréis surgir de entre las nubes del cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Esto es repulsivo! ¡Con Dios! ¡Impostor! ¡Blasfemo! Hemos oído suficiente. Solo hay un veredicto. Culpable. Esto es un error. Es una vergüenza para nuestro consejo. ¿O no es así? Hermanos, la sentencia es la muerte. Túnica de Pascua, sumo sacerdote. Está condenado a muerte, pero no puede ser por lapidación. Es la pena por blasfemar. La muchedumbre tiene miles de seguidores. Podría ser desastroso. No puedo arriesgarme. Pilato. Que lo haga Pilato, él tiene autoridad. ¿Por qué querrían los romanos ejecutar a Jesús? Pilato es el encargado de mantener la paz en Judea, es por el interés común. Debo hacérselo ver. Mira, ahí está. Veremos a ver qué dice. Que se sepa que Jesús de Nazaret ha sido juzgado por el Sanedrín de Judea y ha sido declarado culpable de blasfemia y de amenazar con destruir el templo. Su condena es la muerte. ¡Tú! ¡Quédate tu dinero! Tú. Yo te he visto antes. Tú le conoces. No. No le conozco. Le llamaste maestro. No tengo nada que ver con él. Sí, lo conoces. Yo te he visto con él. No le conozco. Pedro, me negarás tres veces. No temas. ¡Llevadlo ante Pilato! Uno de vosotros me traicionará. ¿Dónde está mi esposa? Es tarde. Por favor, amo, ven. Claudia, ¿qué? He visto un hombre en un sueño. Un hombre apaleado, asesinado. Un hombre inocente. Un hombre santo. Ayuda a tu señora, atiéndela. No. Era una advertencia. Eres tú el que lo mataba. Señor, el sumo sacerdote Caifás y sus ancianos han venido a verte. Prefecto, buenos días. Nosotros necesitamos tu ayuda. Hemos juzgado a un peligroso delincuente. Ha sido condenado a muerte. ¿Y? Ejecutadlo. No podemos. Tan cerca de la Pascua, pecaríamos de impuros. Hacedlo después de la Pascua. Es una amenaza inminente, no solo para nosotros, también para ti. Esta es una época delicada. Mi pueblo celebra su liberación de los opresores del pasado. Él afirma ser nuestro rey. E instiga a las masas a una rebelión. Una rebelión que podría destruir Jerusalén. Al César no le gustaría. ¿Su nombre? Jesús de Nazaret. Más vale que no me hagáis perder el tiempo. Veré al prisionero. Bien. Dime quién eres. ¿Eres el rey de los judíos? Lo preguntas tú. ¿O son otros los que quieren saberlo? ¿Eres un rey? Es lo que tu gente y el sumo sacerdote me han dicho que afirma ser. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos se habrían opuesto a esto. Mi reino es de otro sitio. ¿Entonces eres rey? Tú dices que soy rey. He nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que esté del lado de la verdad me escuchará. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? El hombre que vi en el sueño es él. Quieren crucificarlo. No puedes. Dicen que podría instigar una revolución. No debes. Si no lo hago, Caifás me culpará de la rebelión. Y el César lo verá como un fracaso mío. Ya me advirtió una vez, no lo volverá a hacer. Será mi final. Nuestro final. Caifás, su único delito es la demencia. Él ha violado la ley. Vuestra ley, no la del César. Sacadlo y enseñadle a mostrar respeto. 40 latigazos. 40 latigazos. Nada más. Prefecto, no podemos hacernos responsables de lo que la gente pueda hacer hoy con la vista puesta en Dios. Si tú liberas a un hombre que ha violado nuestras sagradas leyes. ¿La gente? El César decreta que puedo liberar a un prisionero por la Pascua. Que el pueblo decida cuál de los prisioneros ha de ser crucificado. Va a pasar esto. Ah! Con que eres rey. Un rey necesita una corona. Ponte ahí. ¡Vamos! Hoy da comienzo la Pascua y vuestro emperador, Tiberio César, tendrá un gesto de buena voluntad. La liberación de un prisionero de vuestra elección. Os doy a elegir entre Barrabás, un peligroso agitador, un vulgar asesino, ¡Barrabás!, o este predicador que asegura ser vuestro rey. ¿Cómo que nuestro rey? ¿Nuestro rey? Él no es nuestro rey. No. No tenemos más rey que el César. Debéis decidir. ¿Elegís a un asesino? ¡Queremos a Barrabás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡A Barrabás! ¡Pues hacedlo! ¡Vamos! ¡Y el profeta! ¿Cómo puede ser este blasfemo nuestro rey? ¿Cómo podéis condenar a este hombre y salvar a un asesino? Muy bien. ¡Crucificadlo! No! hijo. ¡Atrás! ¡Apartaos! ¡No os acerquéis! Madre, no temas. Todo es posible. Con Dios. ¡Echaos atrás! ¡Tú! ¡Ayudadle! ¡Tú! ¡Ayudadle! ¡Ayúdale a llevar la cruz! ¡Fuera de aquí! ¡No os acerquéis! ¡Apartaos! Mi señor. ¿Qué habrá de poner en su cruz, prefecto? Poned en arameo, latín y griego, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nunca fue nuestro rey. Debe decir, este hombre dijo, soy el rey de los judíos. Será como te he mandado, rey de los judíos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! De esto. No es el primer judío que mato. Él era diferente. Había sido elegido por los dioses. Eso creía él. En una semana estará olvidado. Hijo mío. Rey de los judíos. ¿Ves el templo desde ahí arriba? ¡Dejadlo, monstruos! ¡Padre! ¡Padre! ¡Perdónalos! ¿Por qué no saben lo que hacen? La túnica es mía. ¿No eres tú el Mesías? ¿Por qué no te salvas si nos salvas a nosotros? Nuestro castigo es justo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Recuérdame cuando entres en tu reino. En verdad te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Madre, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed. Thank you. tus manos. Encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Claudia! ¡Es un presagio! ¡Va! ¡Salid de aquí! ¡Hay que salir! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Llevaos el cuerpo! ¡Esperad! Traigo una orden de Poncio Pilato. El cuerpo es nuestro. ¡Dádselo! ¿Dónde estabas? Tenías que ser su apoyo. Le he fallado. Y no puedo pedirle que me perdone. Cuando lo necesites. Sí, María. Buen viaje de vuelta a Galilea. No. Dios te bendiga. ¿Quién buscas? Si te lo has llevado, dime dónde está. María. Maestro. Ve y di a tus hermanos que estoy aquí.